Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Buenas tardes, Dios les bendiga, mis amigos, mis hermanos, bienvenidos a Diálogo Pastoral, contentos una vez más de estar con ustedes en el día de hoy. Buenas tardes. Saludamos a todos ustedes en América Latina y el mundo, todos ustedes que nos escuchan, KBOH, Voz de Restauración, la voz de las Américas, a través, desde el sur de California, en la frecuencia de onda corta, 17775 MHz, en la banda internacional de 16 metros, llegando a todo el planeta. Dios les bendiga a ustedes que nos escuchan en Canadá, en toda la República Canadiense, ustedes que nos escuchan cubriendo todos los Estados Unidos de América y también México, Centroamérica, Suramérica. Dios les bendiga. Nuestras emisoras locales en Argentina, allá en San Luis, Santa Rosa, La Pampa, Paraná, Entre Ríos, Buenos Aires. La gente que nos escucha en el Uruguay y también ustedes en Santiago de Chile que nos escuchan a través de FM Vida allá en Santiago de Chile. Dios les bendiga. Nos están sintonizando también en Radio Amiga, Radio Sol de Justicia. Nos están sintonizando también allá en todas estas emisoras, Radio Luz de Argentina y también Radio Ebenecer en Argentina. Con ustedes también estamos en todas las emisoras peruanas que nos transmiten allá en Ancash, El Chimbote, por allá en Piura y en todas esas áreas. También a través de la emisora de Honduras, en Puerto Cortés y también en Cholutecas, El Salvador. Estamos en Usulután transmitiendo a través del sistema AMA y a través de Voz de Salvación y Radio Jerusalén. Con ustedes también en México a través de Impacto Radio en Veracruz, México. Con ustedes estamos llegando a través de la cadena Aleluya, por supuesto, aquí en el estado de Texas, transmitiendo para Galveston, 88.1 FM. Estamos transmitiendo también para lo que es el área de Angleton y Bay City. Esa parte estamos transmitiendo también en Freeport y, por supuesto, allá en Centerville, transmitiendo en la emisora en FM. Muy buenas tardes a ustedes también que nos escuchan a través de Radio Luz 1050 AM desde Katy. Y por supuesto, transmitimos a ustedes en Miami, Florida, a través de la 1590 de Miami, en vivo todos los días. Muy buenas tardes. Dios les bendiga. Bueno, que usted puede escucharnos en el día de hoy. Recuerde que esto es Diálogo Pastoral. Nuestros teléfonos 713-991-5760, 713-991-5760. Estamos también con ustedes Transmitiendo desde nuestros estudios en el 9426 de la calle Telefón, 9426 de la calle Telefón, aquí en la ciudad de Houston. Transmitimos también, ya le dije, a través de una cadena de radioemisoras en todo el mundo. Nuestra página de internet, usted también puede sintonizarnos a través de dialogopastoral.com. Allá en nuestra página de internet y puede escuchar la programación Radio Aleluya ORG y también radiocristiana.com. Son las tres páginas a través de las cuales usted puede también sintonizar diálogo pastoral. Si le falla una, bueno, está la otra. Y qué bueno, estamos con ustedes contentos en el día de hoy. Le invitamos para nuestros servicios el fin de semana. Tenemos servicio, ustedes bien saben, los aquí en nuestro templo. Estamos situados en el 9426 de la calle Telefón, 9426, aquí en la calle Telefón, aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial, y usted puede venir y participar, obviamente, con nosotros. Muy bien, aquí tengo ya mi Biblia abierta y vamos nosotros a comenzar a ver algo que es extremadamente importante en el día de hoy. Aquí en el libro de Colosenses dice aquí la palabra del Señor. Hemos estado hablando en esta semana la importancia que tiene de nosotros buscar al Señor, apercibirnos y prepararnos. Esto es vital, hermanos míos. No podemos nosotros vivir la vida cristiana descuidada. Nosotros no podemos, en este aspecto, habiendo recibido al Señor, dejar de cultivarnos en el Señor. Note, el Señor Jesucristo dijo bien claro, todo pámpano que en mí no lleva fruto es cortado. Separado de mí, nada pueden hacer. Y dice, al que da fruto, se le limpia para que lleve más fruto. Pero el que no da fruto, es una rama cortada, destinada para el fuego, el gehenna, dice en el idioma original. Lugar que arde para siempre. En otras palabras, tenemos nosotros que estar bien percibido, sabiendo, conociendo en una forma bien clara lo que el Señor nos exige en su palabra. Y una de las maneras de nosotros permanecer en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo es sencillamente manteniendo esta comunión con el Señor. Aquí en el libro de Colosenses, aquí tengo mi Biblia abierta en el capítulo 1. Oiga bien, yo le he dicho a ustedes, la iglesia de Colosas fue una iglesia, aunque Pablo escribe la carta a los colosenses, la iglesia de Colosa fue una iglesia que no la fundó el apóstol Pablo, sino que fue fundada por Epafrodito, Epafras. Y Epafras era uno de los colaboradores de Pablo. Pablo, por eso, cuando habla en la carta a los colosenses, le dice, habiendo oído de vuestra fe, de parte de Epafras, le comunicó cómo ellos se habían convertido y cómo esta iglesia se había levantado. Y ahora, en la carta de Pablo a los colosenses, además de dar bastante conocimiento, bastante sabiduría, el apóstol allí cuando escribe, también le trata de fortalecer en esa fe incipiente que ellos tenían y les exhorta a la permanencia. Por eso aquí dice en el versículo 9, dice, por lo cual, bueno, en el 7 dice, como lo he aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para con vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y ahora en el versículo 9, Pablo comienza diciéndole, y aquí donde viene lo que nosotros queremos leerle en el día de hoy, dice, Por lo cual nosotros, desde el día que lo oímos, nos cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Tres cosas nos dice Pablo aquí que son importantes. Dice, cuando nosotros oímos que ustedes creyeron, dice, nosotros no cesamos de orar por ustedes para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría y de toda inteligencia. Yo quiero que usted denote la palabra del original que fue escrita aquí cuando se habla de conocimiento. Aquí dice epignosin, es la palabra original que se utiliza allí. Y en el idioma griego, que es el idioma en el cual se escribió originalmente el Nuevo Testamento, la palabra, hay dos palabras que traducen conocimiento. Pero en la Biblia en español, sencillamente, se traduce conocimiento, aunque aquí en español nos habla y nos dice llenos, obviamente es parte de la traducción, para que seáis llenos, dice aquí, en griego dice zete, llenos, y luego dice del conocimiento, pero todavía aquí queda un poco corto en la limitación de nuestro lenguaje. La palabra, hay dos palabras que en el idioma original traducen conocimiento. Una de ellas es la palabra gnosis. La palabra gnosis nos habla de ciencia, nos habla de conocimiento. Pero aquí la palabra que se utiliza no es la palabra gnosis, sino la palabra epignosin. Es decir, es la misma raíz de gnosis, de conocer, pero luego aparece el prefijo epi, epignosin. Y cuando nosotros traducimos esta palabra, nos habla de un conocimiento profundo. Una cosa es usted conocer algo y otra cosa es conocerlo a toda capacidad. Una cosa es usted tener un conocimiento superficial, gnosis, de algo, a usted tener un conocimiento profundo, epignosis, de algo. Y yo quiero que usted note que aquí Pablo dice, nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos de todo el conocimiento. Dios quiere que seamos llenos de todo el conocimiento, que le conozcamos. Ahora, aquí dice el conocimiento de su voluntad, su nefei, dice allí. El conocimiento de lo que Dios quiere, que seamos llenos de ese conocimiento. El conocimiento de cuál es el propósito del plan de Dios para con nosotros. El conocimiento pleno de qué es lo que Dios quiere con nosotros. Dios a nosotros, queridos hermanos, nos ha revelado el por qué nos salvó. Obviamente la misma palabra del Señor dice que somos salvos para la alabanza de la gloria de su gracia. Y por esa alabanza de la gloria de su gracia nos hizo acepto en Jesucristo. Pero también el Señor nos ha salvado, dice en el libro de Juan, para que nosotros llevemos fruto y nuestro fruto sea un fruto que permanezca. Note usted que el ser humano, el creyente, bueno, el hombre natural tiene una naturaleza caída. Y obviamente la fructificación de la naturaleza caída del hombre son obras carnales, porque esa es su naturaleza. Pero al creyente el Señor le ha dado una nueva naturaleza en Cristo. Y por esa nueva naturaleza en Cristo que nosotros tenemos, el Señor nos ha dado la capacidad para nosotros fructificar el fruto de justicia, fructificar como Jesucristo. Yo decía en estos días, hablando más o menos de algo parecido, que si usted te siembra un árbol de cualquier naturaleza que sea, durazno, nuez, qué sé yo, manzana, si usted nota y usted toma una hoja de ese árbol, usted toma un árbol de durazno y le quita una hoja y esa hoja la lleva a su nariz, pues sencillamente la hoja de ese durazno olerá a durazno. Si usted muerde un poquito una rama de eso, le va a saber a durazno. ¿Sabe por qué? Porque la rama es la misma naturaleza del tronco. Y note usted que el tronco utiliza las ramas para fructificar, para dar fruto. Para el árbol multiplicarse, necesita la rama y las ramas necesitan llevar fruto. Es allí donde en el libro de Juan el Señor dice que si tú estás en mí y mi palabra está en ti, dice, pide todo lo que quieres y te será hecho. Esto no es un cheque en blanco que el Señor le da para que usted ande pidiendo todos sus caprichos. Note que parte del mismo contexto allí nos habla de la fructificación y dice, yo lo he puesto para que lleven fruto y para que su fruto permanezca y para que su fruto abunde. Obviamente, esto de pide lo que quiera si está en mí, está diciendo el Señor, pide lo que quiera, lo que necesite para que pueda fructificar, para que pueda llevar el fruto conforme a mi voluntad, es lo que Dios está diciendo. Pero obviamente muchas personas no tienen este conocimiento. Pablo por eso en el libro de los Colosenses le habla y le dice, yo oro para que ustedes sean llenos de todo el conocimiento, ¿eh? Para que sean llenos de todo el conocimiento, para que ustedes absolutamente, en una forma profunda, todo el conocimiento con todos los detalles, es lo que esto significa, ustedes puedan tenerlo, para que conozcan a cabalidad cuál es la voluntad del Señor. Si usted, querido oyente, se llena de este conocimiento, si usted está lleno de este conocimiento de Dios, número uno, no le va a ser muy difícil entender los tiempos que estamos viviendo. No le va a ser muy difícil entender por qué Dios permite que ocurran las cosas que están ocurriendo. No le va a ser muy difícil entender cuál es su participación en este tiempo y qué tipo de generación es la generación en que estamos viviendo y cuál es la participación histórica suya en este tipo de generación. Esto es importante. Ahora bien, el versículo sigue un poquito más adelante y dice, leo de nuevo el versículo 9, estoy para los que quieren tomar el versículo, estoy explicando primera de Colosenses, ¿qué primera? El libro de Colosenses, ahora sí, estoy explicando el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 9, dice, otra vez, por lo cual nosotros desde el día que lo oímos, otra vez, no cesamos de orar por vosotros, orar por vosotros, prosercomenos, proserco, acercarnos, prosercomenos, no cesamos de acercarnos a Dios en comunión, en una forma de intercesión por ustedes. ¿Qué cosa? Dice, para que sean llenos del conocimiento, todo el conocimiento a una profundidad de lo que es, dice aquí, la voluntad del Señor, celematos. La voluntad, lo que Dios quiere, lo que Dios anhela, entendiendo en esta forma el propósito. Y dice, y para que sean llenos también, dice, de toda sabiduría. Esto es importante. Genpacet Sofía, lleno de toda, pacet, toda, Sofía es sabiduría. La palabra Sofía, o Sofos, en el idioma original, lo que nos habla es de alguien que es sabio o alguien que tiene sabiduría. De ahí de donde viene la palabra filosofía. Sean llenos de toda sofía, de toda sabiduría. Si usted describe lo que es la sabiduría. Sabiduría es la capacidad que una persona tiene. La sabiduría no es algo que usted la aprende. Obviamente la gente se hace sabio o tiene la tendencia a desarrollar cierta sabiduría con la experiencia, con la vivencia, con el tiempo. Pero en el sentido espiritual, sabiduría no es algo que usted obtiene en una universidad estudiando. Sabiduría no es algo que usted obtiene porque un maestro se le enseñe. Aquí en este aspecto, sabiduría viene del conocimiento de Dios. Mientras más conoce a Dios y más se relaciona, más se acerca, como aquí dice oración prosórico, más oración, es decir, más en comunión con Dios está. En esa relación estrecha con Dios, el Señor puede transmitir algunas cualidades de Dios que usted refleja. Y en este tipo de comunión, note también que por ahí hay un versículo bíblico que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Usted conociendo lo que Dios ha dicho en una forma plena, en una forma profunda, practicando una vivencia, en una devoción, en una cercanía con Dios, usted se hace sabio. Y le vuelvo y le repito, la definición, la sabiduría no es algo que usted adquiere porque se siente a los pies de un maestro o porque camine en el mundo. Note usted, en el sentido espiritual, sabiduría es la capacidad que una persona tiene para tomar la determinación o la decisión correcta, la decisión justa, la decisión que le da gloria a Dios, la decisión perfecta conforme lo que Dios nos da en su propósito sobre cualquier cosa en el diario vivir. Eso es sabiduría. Es decir, un hombre, una mujer, un joven es sabio cuando en cualquier reto que tenga, en cualquier área de su vida, ante cualquier determinación que tenga que tomar, siempre va a tomar la decisión correcta. Y la decisión correcta no es lo que la sociedad dice que es correcto, sino lo que Dios ha determinado que es correcto. En otras palabras, una persona es sabia cuando en su diario vivir, su conducta siempre reflejará la voluntad de Dios. Por eso en el libro de Colosenses, aquí nos habla y aquí nos dice que Pablo oraba para que ellos fueran llenos de todo el conocimiento de Dios, para que fueran llenos de toda sabiduría. Está claro esto, esta explicación. Y luego que usted es sabio, entonces se hace inteligente espiritualmente hablando. Hay gente que son inteligentes hablando secularmente, y en el mundo secular alguien es inteligente cuando tiene mucha capacidad, se hace capaz en ciencia, en las artes del mundo, o sea, cualquier cosa que sea, se hace una persona capaz, esa persona es inteligente. En el sentido espiritual, la inteligencia, espiritualmente hablando, se relaciona con la sabiduría, ¿de acuerdo? Note usted aquí, la palabra original, cuando nos habla de inteligencia, es sunesei, nos dice, es la palabra original aquí. Y esto nos habla de una capacidad que se desarrolla cuando nosotros, por tener un conocimiento profundo de Dios, tenemos la capacidad de tomar las determinaciones correctas, porque somos sabios. Entonces, eso se demuestra que nosotros somos inteligentes. Hay gente que tiene altas capacidades en el mundo, pero siempre toman las determinaciones equivocadas. Esos no son sabios, esos son necios, moré, dicen en el original, personas que son con una mente sin sentido, insensato, gente que no tienen, entre comillas, inteligencia. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es la importancia que esto tiene. Yo quiero que usted note, la pregunta que usted se hará en este momento es, bueno, hermano, sí, ya entendí en este aspecto lo que usted quería decirnos en el día de hoy. Hermano, yo esto ya lo sé, ya lo conozco, ya lo entendí. ¿Cómo, sería la pregunta, dirá usted, cómo puedo yo en este aspecto, en este sentido, vivir, hermanos míos, una vida de sabiduría y del conocimiento de Dios? Yo quiero que usted note que en este aspecto el apóstol Pablo nos da a nosotros la clave. Y aquí la clave es específica, la clave, hermano, es clarísima. Pablo dice, yo intercedo por ustedes, me acerco, prosarcomenos, yo me acerco en oración a Dios para que Dios le dé la facultad de que ustedes sean llenos de todo el conocimiento, de toda sabiduría y de toda inteligencia espiritual, conforme lo que hemos explicado. Ahora yo quiero que usted note que el apóstol Pablo dice, yo me acerco y oro por ustedes. Parece ser entonces que la comunión con Dios y el acercamiento a Dios es lo que nos da a nosotros estas facultades. Y si es así, entonces el alejamiento de Dios nos limita estas facultades. Si usted nota, cuando usted lee la historia del diablo en Isaías y en Ezequiel, note usted que era hermoso y estaba lleno de toda inteligencia, este ser maravilloso que Dios creó. Pero cuando se halló maldad, que fue separado de Dios, toda esa hermosura y toda esa capacidad maravillosa que tenía, sencillamente al separarse de Dios, se perdió. No se perdió el poder que el diablo tenga o algunas habilidades que tenga, pero la llenura del conocimiento de Dios, como la tenía, no la tiene al día de hoy por esa separación. Y vemos su conducta desviada y caída. Asimismo es el hombre. Si usted está cerca de Dios, usted estará lleno de todo el conocimiento, de toda la plenitud del conocimiento de Dios. Si usted se aleja de Dios, usted va a perder esas facultades. Prueba de ello, nosotros lo tenemos en el libro de Apocalipsis, nos habla, y también Isaías nos habla de estos seres vivientes, que dice allí que están llenos de ojos por todas partes. Esto de lleno de ojos por todas partes no significa que son seres monstruosos, no está hablando más bien en una forma tipológica de lleno del conocimiento de Dios, lleno de la, pueden visualizar la plenitud de Dios en esta área del conocimiento que para muchos de nosotros está limitada, sencillamente porque estos seres están cercanos y viven y están allí cerca de Dios. Asimismo usted y yo, si mantenemos la cercanía y la comunión con Dios, nosotros estaremos llenos del conocimiento de Dios. Dios se revela, conoceremos la revelación de Dios. Dios se ha revelado en la Biblia, podremos entender su palabra como quizás otras personas no la pueden entender. Y eso hará que seamos sabios, porque la misma palabra entendida nos hará prudentes en nuestro diario vivir, nos hará prudentes en nuestro caminar, nos dará el temor a Dios, hará que nosotros tomemos las decisiones adecuadas conforme a la revelación de Dios. Y esto le hará a usted, o nos hará a nosotros, espiritualmente hablando, personas inteligentes. Así que esta es la manera, o una de las maneras, avanzando en esto que hemos traído esta semana, en la cual usted puede estar firme en el día de hoy. Note usted, la palabra clave aquí es acercarse a Dios, prosarcomenos, acercarse, mantener la comunión, y usted entonces podrá estar lleno de toda sabiduría, panhepignosin, todo el conocimiento, panhepignosin, y de toda la sabiduría de Dios, pansofía, y estar lleno de toda la inteligencia, capacidad de discernir es Suner Hay, dice allí, que nos habla de capacidad pensante de la mente en este aspecto con respecto al conocimiento de Dios. Nuestra mente, entonces, como mente de Cristo, va a pensar conforme el pensamiento de Dios. Tremenda esa palabra que está allí en el libro de Colosenses, y esperamos que usted la haya comprendido en primer lugar, y en segundo lugar, con ello, usted sepa cómo mantenerse, manteniéndose cerca de Dios y manteniendo la comunión con Dios. Somos Diálogo Pastoral, 713-991-5760. La línea ahora están abiertas para contestar sus preguntas. Las líneas ya están sonando. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Tengo una pregunta, hermano. Hay una párrafo que dice que los reyes de la tierra vendrán y adorarán al Señor, ¿verdad? En este reino. Mi pregunta es, ¿en qué época del tiempo será, hermano? ¿Será durante el milenio o ya la tierra nueva o la tierra...? Acuérdese que hemos explicado que en la tierra nueva, cuando se destruye... Cuando me escucha por la radio porque hay un ruido allí. En la tierra nueva, hemos ya explicado, en la tierra nueva, esta tierra vieja se va a destruir. Acuérdese que la nueva Jerusalén va a ser la capital de la tierra nueva, va a ser gigante, 1500 millas de alto, 1500 millas de ancho, 1500 millas de largo. La nueva Jerusalén en tamaño va a ser como de Nueva York a Texas, de ancho, y como de Texas a California de largo, y como de la tierra, como de la tierra hasta la atmósfera, hasta salir de la tierra de alto, va a ser la Nueva Jerusalén, va a ser gigante. La Nueva Jerusalén es casi del tamaño de Estados Unidos, más o menos, un poquito menos, según las medidas que tiene. Esa será la capital, y ahí es donde va a vivir Israel. La iglesia va a vivir en el cielo. Ahora bien, el resto de la tierra nueva, que va a ser mucha extensión, es mucho para Israel, va a ser para las naciones y los pueblos y la gente salvadas, que no son iglesias, salvadas en la gran tribulación, que serán mucha gente, vivirán. Y los reyes o gobernadores o gobernantes de esas naciones vendrán a adorar a la Nueva Jerusalén en su tiempo. ¿La iglesia podrá venir a la Nueva Jerusalén? Sí, pero el lugar de la iglesia como esposa del Cordero será en el cielo. Contestaba. Llamada, buenas tardes. ¿Aló? Adelante. Sí, varón, ya que estamos hablando de la tierra nueva, ¿verdad? Una pregunta mía. Bueno, varón, yo no estaba hablando de la tierra nueva. ¿El milenio será después de la tierra destruida o antes, varón? El milenio será antes de que se destruya la tierra. En la tierra vieja va a ser el milenio. Después de la destrucción de la tierra, entonces viene la tierra nueva. ¿Ok? Bueno, se fue el hermano. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. La línea están abiertas ahora y usted puede llamarnos y hacer su pregunta. 713-991-5760. Una llamadita por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, varón. Dios lo bendiga. Adelante. Una pregunta. ¿Cómo Satanás, estando en la presencia de Dios, antes de que se haya encontrado maldad en él, pues no se dio cuenta? Es algo que, una inquietud que tengo, o sea. Bueno, vaya al punto, no entendí qué me dijo. ¿Cómo se dio cuenta de qué? O sea, se halló maldad en él. ¿Dios no sabía que había maldad en él? Si Dios todo lo sabe. Bueno, Dios sabía que iba a haber maldad en él, pero Dios sabía. Dios no condena futurísticamente. Dios sabía lo que iba a pasar, pero cuando lo hizo no había pasado. Ahora, él no dijo nada, el diablo no dijo nada, dice que la maldad fue en su mente, él lo pensó. Okay. Y como Dios conoce el pensamiento, entonces Dios lo condenó por ese pensamiento. Okay, perfecto, bro. Okay. Era una inquietud que tenía, gracias. Bueno, Dios le bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Madre mía, tengo una pregunta. Adelante, bájele al radio porque no podemos hablar así. Hermano, cuando Esteban fue apedreado y dijo que vio los cielos abiertos y el Hijo del Hombre sentado a la vista del Padre, ¿esa fue una visión o pudo haber se lo vio? Bueno, la Biblia no nos dice si fue visión o si fue algo real. Hay que tomar la palabra por lo que lo dice. Ahí no nos da explicación. Él dice que lo vio, yo creo que lo vio. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Llamada, buenas tardes, Dios le bendiga. Que Dios lo bendiga, hermano. Yo le quería hacer una pregunta. ¿Qué significado tiene la cruz para nosotros los cristianos? ¿Esa vergüenza o es para que nosotros...? La cruz para nosotros no es para andar usándola, ni andar con ella colgada, ni nada de eso. Hay gente que han hecho la cruz el símbolo del cristianismo. Pero la palabra del Señor nos dice que la cruz es símbolo de muerte. Yo adoro al Cristo que murió en la cruz, no la cruz que donde murió Cristo. Amén. Entonces, hermano, ¿por qué en muchas iglesias...? Bueno, ya ahí ya le contesté, hermana. Más de ahí yo no puedo decirle. Okay, una llamada más por aquí. Buenas tardes. ¿Que por qué muchas iglesias? Yo no sé de eso. Yo le explico lo que dice la palabra de Dios. Llamada, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Mi pregunta es, hermano, ¿en qué época será encarcelada la muerte? Dice la palabra del Señor que en el libro de Apocalipsis, dice que en el capítulo 21, dice aquí que la muerte durante el milenio no podrá ejercer su poder. Y también la palabra del Señor nos habla y nos dice que en la gran tribulación por 5 meses no habrá muerte un tiempo también. Okay. Entonces quiere decir que durante el milenio pues la gente no va a morir. La gente no va a morir en el milenio y no habrá muerte. Luego nosotros miramos, dice que después del milenio los muertos van a resucitar para ser condenados y el Hades devolverá a sus muertos. Dice que la muerte y el Hades serán echados en el lago de fuego. Eso dice la Biblia. Okay. Qué lindo, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760, llamada, buenas tardes. Hello. Hermano, Dios le bendiga. Adelante. Este hermano de León, quisiera saber, con respecto a la sabiduría, sabemos de que la sabiduría viene de parte de Dios, pero en el caso de Salomón, de que él fue lleno de sabiduría, ¿qué usted dice, hermano, por qué Salomón...? Bueno, la sabiduría que Salomón tiene o tuvo, la Biblia dice, que la obtuvo de parte de Dios. Ahora, la pregunta suya es, dice que Dios le dio sabiduría, porque él le pidió a Dios sabiduría, y no fue algo que él obtuvo. El conocimiento que Salomón tenía, y la sapiencia que Salomón tenía, no había hombre que la tuviese, y era sobrenatural. Ahí dice que él disertó sobre todas las cosas habidas y por haber, él sabía. Ahora bien, yo quiero que usted note algo, y esto es solamente una explicación mía. Esto es una suposición mía, contestando a su pregunta. Sí. La pregunta suya es, si el hombre era tan sabio, ¿por qué se desvió de esa manera? Sí. Okay, yo creo que tengo la respuesta. Si usted denota, en el libro de Eclesiastés, hay un momento donde Salomón decidió vivir como necio. En el libro de Eclesiastés dice, dije a la sabiduría, quítate y échate a un lado. Yo no sé si usted lo ha leído. Y voy a experimentar en mi sabiduría, sin perder mi cordura, dijo él, voy a experimentar con todas las cosas. Y dice, bebí vino hasta hartarme. Mujeres tuvo 1,000 mujeres. Y al final, dijo, ¿sabes qué? Durante estos años he vivido como necio. Y al final dice, el principio de todo es teme a Dios. Y guarda su mandamiento porque es el todo del todo. Me luce a mí que el hombre se durmió en sus laureles, y esto es cosa mía, Yo pienso que quizás él decidió experimentar con cosas que no eran buenas, supuestamente para investigar. La hizo de investigador. Es como alguien que diga, ¿sabes qué? Voy a investigar lo que se siente usando droga y quede drogadicto. Sí. ¿Entiendes? Yo para saber lo que hace la droga no tengo que inyectarme. Entonces quiere decir, hermano, de que cualquier hijo de Dios de que pida sabiduría y el Señor se la dé. Sí, hay que tener cuidado. Pero es lo que le digo, mire, yo soy médico, yo sé lo que la droga hace, yo nunca he usado droga. Viendo lo que el destrozo que la que, de lo que la droga le hace a la gente, bien, yo he visto gente estando high y lo he visto en la depresión del síndrome de abstinencia, los he visto de las dos maneras. Ya yo sé lo que eso hace, y yo, para yo saber a profundidad, no tengo que pasar por ese camino. Ese fue el error de Salomón. Muy bien, hermano. Muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Y esa es mi opinión. 713-991-5760. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Iba a hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando un niño de 3 años tiene asuntos así como de un homosexual o algo así? Hay que checar a un niño de 3 años, comenzando, hay que checar a los niños mirando el ambiente que hay en la casa. Hay que reafirmar la masculinidad de ese niño. ¿Entiende? Por ejemplo, un hermanito lleno, que nada más haya mujercitas en la casa, el niño bonito de mami. Hay un momento donde el niño, al principio los muchachos, los hijos varones, siempre están pegados de la mamá y la muchacha del papá. En psicología y en psiquiatría tienen un nombre bien específico a eso, le llaman el complejo de Edipo. Pero llegado el momento dado, hay un cambio donde el niño se identifica con el padre y la niña con la madre, para afirmar su sexualidad. Entonces, en este caso, hay que ver cómo están criando esta criatura y comenzar desde temprano a afirmar su sexualidad. Es que a mí me dijeron que eran problemas hormonales. Hermano, eso es pura mentira. Las hormonas, usted como hombre, todos los hombres producen hormonas de mujer y toda mujer produce hormonas de hombre. Pero para eso Dios nos ha dado un hígado y el hígado se encarga de destruir esas hormonas. Así que eso no es asunto de hormonas, es asunto de comportamiento. Y es asunto de la forma en que están levantando ese niño en la casa. Ok, hermano. Okay. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, yo tengo una pregunta. Ajá. ¿Qué me puede explicar de la profecía de que vio el profeta Daniel en las, que se llama que las 70 semanas donde Anticristo se va a sentar en... Las 70 semanas de Daniel se cuenta desde la salida de Babilonia, del pueblo de allá de Persia, de Babilonia, hasta la llegada del Mesías. Son 69 semanas, 69 por 7, una semana son 7 años, son 400 y tantos años. Luego dice, se le quitará la vida al Mesías, eso ocurrió hace 2000 años, y al Israel no aceptar al Mesías, hubo una semana que quedó en el aire. Y esa semana comenzará otra vez cuando la iglesia sea levantada y comience el reloj para Israel, que son los 7 años últimos de la gran tribulación. Esa es la última semana. Ok, pero ¿el anticristo se va a sentar allí en el templo de Jerusalén? En el tiempo de la gran tribulación, sí, porque los judíos lo van a construir. Okay. Dios me le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Adelante. Sí, buenas. Bájele al radio porque así no podemos hablar. Bueno, me llama otra vez. A ver, una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Tenía una pregunta. ¿Sí me escucha? Adelante. ¿Qué dice la Biblia en relación? No sé si me pueda explicar si es bueno, ¿no? El donar órganos cuando uno muere. Yo no dono órganos, hermano, porque yo en lo personal no lo haría. Ahora, buscar un versículo en la Biblia Y no voy a buscar un versículo que diga o que no diga. El asunto es en la práctica. En China están matando gente para quitarle los órganos. Esos prisioneros condenados a muerte, y muchos de ellos son quizás cristianos perseguidos y gente perseguida por el régimen comunista de China. Lo matan para quitarle los órganos, y esos órganos los venden a 20, 50, 70 mil dólares a la gente. Eso es suficiente para que yo no me meta a hacer ese tipo de asunto. Okay. Donar sangre sí se puede, porque usted no está matando a nadie, y la sangre usted la reproduce, pero donar órgano yo no lo haría. Ok, hermano, pues muchas gracias y que el Señor lo bendiga. Dios lo bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Hermano, Dios lo bendiga. Adelante. Hermano, yo tengo una pregunta ahí en Mateo 27, 52, donde dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Está hablando de gente que resucitó cuando Cristo se murió. Yo quiero saber si es literal. Eso es literal, dice que se enseñaron a sus familiares, así como Lázaro se levantó. Eso era un testimonio de que Cristo es el dueño de la vida, pero esa gente después volvió a morir. Entonces, ¿aparecieron, estuvieron vivos? Claro que estuvieron vivos. Y dice allí que fueron a sus casas. Ajá. Pero después murieron igual que Lázaro. Claro que sí. Ok, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas. Buenas, quiero hacer una pregunta. ¿La Iglesia La Luz del Mundo es una secta? Sí, contestada. 713, a una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Pastor. Pastor, quiero saber si en la Biblia dice por qué los judíos son el pueblo de Dios y cuándo se abre el campo a nosotros los gentiles. El campo a los gentiles fue abierto con la muerte de la Biblia. ¿Por la radio, Pastor? Los gentiles fue abierto con la venida de Jesucristo. Cuando Jesucristo vino, se le abrió la invitación a salvación a los gentiles, y esta invitación ha estado abierta por 2000 años. Y muchos gentiles nos hemos salvado. Con el levantamiento de la iglesia se cierra el periodo de la iglesia y se abre entonces el periodo para Israel. Y es ahí donde la Biblia dice que todo Israel será salvo. Y muchos también en la gran tribulación que no son judíos también serán salvos. Contestada. 713-991-5760. ¿Y por qué se le llama el pueblo de Dios? Bueno, porque al pueblo de Israel, Dios hizo una promesa, un pacto con Abraham, de que de la descendencia de Abraham, que son los judíos, serían benditas toda la familia de la tierra. La iglesia saldría, porque el Mesías vendría de la familia de Abraham. Llamada por aquí, buenas tardes. Que Dios le bendiga, hermano. Adelante. Le quería hacer una pregunta. Los judíos que sean salvos en este tiempo, los judíos van a heredar la tierra prometida. Los judíos, los judíos que son salvos, como usted y como yo, son iglesia. Acuérdese que ser iglesia es el honor más grande. Amén. Porque el lugar que tiene la iglesia es un lugar privilegiado que los judíos no tienen. Y los judíos no tienen ese lugar privilegiado porque despreciaron a Jesucristo. Ajá. En otras palabras, el judío es salvo por pacto, porque Dios no niega su palabra y por promesa dada a Abraham. Pero la iglesia es Jesús es la plenitud de aquel que lo llena todo. Y la iglesia es el cuerpo de la plenitud de aquel que lo llena todo. Entonces, el judío que se salva ahora es iglesia, si cree en Jesucristo y se salva. El judío que no cree en Jesucristo tiene su chance en la gran tribulación. Por pacto y por promesa se salva, va a reconocer a Cristo obviamente, pero no es iglesia. Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí, buenas. Te bendiga, hermano. Adelante. Oye, hermano, le quería hacer una pregunta que está en Primera de Corintios 15, cuando dice que Dios le sujetó todas las cosas a Jesucristo, y dice, y claramente se exceptúa que le sujetó todas las cosas, No entiendo ese versículo que está diciendo. Bueno, está hablando de que todas las cosas están sujetadas a Jesucristo, pero Dios el Padre no está sujetado a Jesucristo. ¿Y por qué no? Porque el Padre y el Hijo son igual. Efesios dice, en Filipenses dice, el cual siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios, se le dio el señorío. Jesús es igual a Dios y Jesús es Hijo, no porque en algún momento el Padre lo engendra, sino es Hijo porque en el plan eterno estaba estipulado que de la Deidad Jesús iba a nacer e iba a cargar la orden del Padre siendo obediente. Y por lo tanto, por eso es Hijo. Pero Jesús, en espíritu, era igual al Padre y es igual al Padre, aunque tiene el señorío de todas las cosas, como premio, según Filipenses capítulo 2, como premio por haber sufrido y por habernos salvado, tiene el señorío de todas las cosas. Todas las cosas se le sujetan a Cristo, pero obviamente ni el Padre ni el Espíritu Santo, como Dios igual, está bajo autoridad del Hijo, como el Hijo, de igual a igual, ahora en este momento, no está bajo autoridad del Padre, porque son iguales. Estaba bajo autoridad en su condición humana. Oiga, hermano, ¿y por qué dice que Cristo se le va a sujetar al Padre? Porque va a regresar a... No entiendo esa parte. Que el Hijo mismo se le sujetará para que sea Dios en todas las cosas, dice. Bueno, ese es exactamente el punto de lo que estoy hablando. En cuanto al sentido humano del gobierno, todo es parte del plan. El plan de Dios... Hasta Dios mismo se sujeta a su propio plan, porque Dios no niega la palabra que Él ha dicho. Dios se sujeta a lo que Él ha dicho. Hay sujeción en el cielo. El Espíritu Santo se sujeta al orden establecido y el Hijo se sujeta al orden establecido, obviamente. Hay una constitución del cielo que el mismo Dios se sujeta a ella. Dios no puede hacer ahorita lo que se le da la gana violando el plan que ya está. Ándele. Hermano, muchas gracias. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga. Adelante con tu programa. Dios le bendiga a usted. Llamada buenas. Hello. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mi pregunta nace a raíz de que un hermano preguntó que si un niño podía nacer con asuntos de... Que si nacen homosexuales. Dios no se equivoca, hermano. Dios lo hizo hombre y pero mujer. Discúlpeme. Mi pregunta es porque yo tengo un niño que a mí me parece que él nació como un poco posesivo o muy con un temperamento muy... Eso se llama mala crianza, hermano. Mire, hermano, Dios a nosotros nos da los hijos como criaturas inocentes y el Padre siembra en esa criatura la dirección de su camino. Obviamente hay una herencia genética, obviamente hay una línea familiar que el niño la va a reflejar, pero también hay un medio ambiente que influencia y hay un ambiente de los padres que influencia. Si el padre cría a su hijo desde pequeño en el camino, guiándole con disciplina, amor y corrección, toda la cosa va a salir bien. Ahora hay padres que dejan que los niños hagan lo que ellos les da la gana y cada niño cuando se va desarrollando son seres egoístas, posesivos, y los padres no lo corrigen y van a tener problemas. Sí, hermano, el asunto es de que este niño tiene 2 años y a veces expresan unas cosas que lo dejan... Hermano, revise con quién se está juntando, los programas que está mirando, quiénes son sus amiguitos, quiénes son las personas que están influenciando, quién es la gente que está sembrando allí. Cheque y observe y haga lo correcto. Sí, precisamente por eso cabía la pregunta, porque mis niños no salen de la casa y los tengo en un lugar donde verdaderamente no tienen acceso a la gente alrededor de ellos. Hermano, ¿quién los está criando? Hermanos y su mamá. Bueno, cheque cómo la mamá lo está criando. Siéntese con la madre y cheque cuál es el plan de enseñanza que tiene. ¿Okay? Ok. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Amén. Quisiera hacer una pregunta con respecto de cuando el libro de Génesis dice que Dios se arrepentía de haber hecho el hombre y luego en número 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta cuando, el mismo Dios. Bueno, cuando dice que se arrepiente no está diciendo que no sabía lo que iba a pasar, sino que Dios se duele al ver el pecado y la desobediencia. le pesó significa lo mismo que Dios sabe lo que va a pasar con usted, conmigo, y si usted o cualquiera hace cualquier cosa que le dé, no le dé gloria a Dios le duele. Dice, oh, mira lo que está haciendo aquel, aunque Dios sabía. Okay, y una pregunta más. No hay tiempo para más. Dios le bendiga. Y la línea está llena, no hay tiempo para más. En 30 segundos quiero terminar este pensamiento con respecto a la persona que me llamó, con respecto al niño. La idea de los padres muchas veces es que los niños son buenos y que todo el mundo es bueno. La Biblia dice en el libro de Proverbios que la maldad está en el corazón del muchacho. Temprano el muchacho comienza a desarrollar maldad, porque eso es parte de la naturaleza del hombre. Es parte del padre, con respecto a su corrección, corregir, educar y disciplinar cuando miran que las cosas se salen del camino. Dios le bendiga y será hasta mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.